Una canción que se ha vuelto a poner de moda gracias a TikTok. Esto era I Should Have Faith. Billy Idol ha sido iniciado en el Hall de la Fama del Rock and Roll. Yo digo iniciado porque es la mejor forma de decir inducted, ¿cierto? Sí, es como ha sido aceptado, ha sido invitado. Aceptado, a invitado, iniciado, sí, presentado. Ser. Y está bien, esta canción me da tanta paz. Ah, sí. Uy, sí. Además que él es de todo, él es punqueto, es baila y este tipo de canciones que es balada, me llena el corazón, te digo. Sigamos hablando de inteligencia artificial. Este fin de semana me vi un podcast que me llamó mucho la atención por varias razones. Primero, porque es un muchachito como de 20 años entrevistando a Diplo. ¿Qué? Es un peladito. Sí. El peladito tiene como 2 millones de suscriptores en YouTube. Wow. Okay. Lleva como 5 años haciendo YouTube. Ha entrevistado a todo el mundo. Es un peladito, es un niño. Me encantó, me pareció pilísimo. No sé cómo se llama, no me pregunten. Está bien, el chico Pilo. El chico Pilo habló con Diplo y estaban hablando de inteligencia. Es músico este pelado. Sí. Y hablando con Diplo, Diplo es un productor estadounidense, es un productor de Miami, que cuenta su historia, contó su historia. Él es muy famoso por haber, como lo decíamos ayer en Animales de Radio, nuestro live en YouTube, por haber sido el catalizador de la adultez musical de Justin Bieber. Cuando Diplo llegó a la vida de Justin Bieber, él pasó de ser una estrellita para adolescentes a volverse un hombrecito hecho y derecho con su canción Where Are You Now junto a Skrillex. Sí, Diplo es el que hizo esa canción. Diplo ha hecho otras cosas también muy importantes, ha trabajado con MIA, fue muy famoso por 2 discos que grabó con MIA, uno de ellos que tiene uno de los himnos más grandes de la historia de la música moderna llamado Paper Planes, donde se emplea a The Clash. Ha trabajado con Sia Furler, ha trabajado con Labyrinth, ha trabajado con Mark Ronson. Y muchas de las canciones que usted oye aquí en la X Más Música son producidas por este señor, por Diplo. Pues Diplo además tiene una canción muy famosa llamada Lean On, con un proyecto que hizo con un grupo de amigos luego de que viajaran a Jamaica a grabar un álbum llamado Peace Is The Mission. Ese álbum es de un proyecto llamado Major Lazer. Major Lazer es también una de las bandas más grandes del comienzo de lo que se conoció como la viralidad a través de YouTube. Recordemos que Diplo también hace la base rítmica de lo que constituyó el primer viral de la historia, que fue el Harlem Shake de Bauer. Ay, no sabía eso. Claro, claro. Ese tipo fue muy clave en lo que hizo Bauer con el Harlem Shake. En fin, Diplo pues es muy reconocido. Y estaban hablando de inteligencia artificial y me llamó mucho la atención lo que dijo. Quiero compartirlo con ustedes. Escuchen esto. Because you do need like the brand more than you need the voice. Yeah. You know, I don't even need a voice anymore. I can just get replay. I can get the best voice from AI. I don't need anybody to sing the song anymore. You're not gonna win. Like there's no like fighting AI. There's literally like you have to just work your best to be the best at it right now. There's like no, you can sit, you're wasting your time. It's like you're just wasting a year being like, because everybody else is gonna just use it, not give a fuck of what you think. It's kind of like when people started using samples or even Splice. There was a big mad about that. Splice, people are like mad about that. And then like you have songs like Espresso that are like 2 splice loops. Like do you even like what we are, it's proven every time that technology wins. Like the people's attitudes and the people's pushback always looks, it's always ages out pretty badly, you know? Like it's, you have to make it so that you understand the customer and the accessibility is what's always gonna be triumphant. Like you're never gonna be like, I'm gonna choose the artistry and the hard work. You can talk that all you want. Some people will love that, but 99% of people are gonna just wanna love like the best product, made the quickest, made the cheapest. That's what the American economy is. Okay. Listo, eso es lo que dice uno de los productores más importantes del siglo XXI sobre la inteligencia artificial y sobre su utilización de algunas de esas herramientas como Yurio, donde habla, después de este fragmento que les acabo de compartir, sobre cómo se ha vuelto un experto utilizando esa herramienta, la competidora de Suno, y dice no hay cómo ganar, dice no hay cómo ganarle a la inteligencia artificial. Una de las cosas que hemos aprendido, dice Diplo, es que la tecnología siempre gana. Otra de las cosas que dice al comienzo de este segmento que les compartí me llamó mucho la atención, porque dijo: yo no colaboro con una voz por la voz, yo colaboro por la marca de la voz. Claro, ¿no? Y claro que sí, es en estos momentos justo estaba revisando, hace parte de 4 canciones del nuevo disco de BTS, de Arirang. Es la marca. Sí, y contó sobre ese proceso. Habló mucho del proceso de Arirang, de lo difícil que es trabajar con ellos, de lo complicados que son, de la cantidad de tiempo que tuvo que pasar con ellos en el estudio, y también se quejó de que los citaran a las 10:30 de la mañana a trabajar. Claro, dijo disciplina. Que cómo era posible que a las 10 madrugar. Decía quién trabaja a las 10:30 de la mañana, están completamente locos. Que es ese madrugadero. Que es esa madrugadera, estos tipos ahí trabajando, y es que a las 10:30 citándome a un estudio, ¿no? Locos. Entonces contó también que varios que otros productores habían estado ahí. Creo que no me acuerdo si fue Jack Antonoff o fue Benny Blanco, pero menciona a alguien más que dice: ese sí llega a las 10, ese es un sociópata. ¿Será que pero bueno, Parker? Volviendo al tema de inteligencia artificial que decía, sí. Diplo, dice no hay cómo ganar. Y dice yo desde un principio, yo nunca he trabajado con artistas por sus voces, es decir, yo no busco una voz porque me guste, yo busco una voz porque está de moda, es básicamente lo que quiso decir. Dijo, yo no trabajo con gente porque haya como un impulso artístico puntual, ¿no? Yo en estos momentos de mi carrera y durante mucho tiempo es, por ejemplo, Calvin Harris, ok, yo colaboro con Calvin Harris. Dua Lipa, sí, claro, yo colaboro con Dua Lipa por la marca, no por la voz. Y ahí es cuando dice, una voz la puedo conseguir en inteligencia artificial y la puedo conseguir mucho mejor. Qué fue lo que dijo. Muy honesto también. Sí. Está bien. Así uno sabe a qué va. Y muchas de las cosas que están pasando ya en sus canciones favoritas, amigos, son inteligencia artificial. Que no se los estén diciendo es otra cosa, pero ya todo está siendo usado, está siendo hecho con inteligencia artificial. Todo. Absolutamente todo en la música. Entonces, sobre todo en la música pop, ¿no? Sí. ¿Qué más dice? Dice, estamos en la era del acceso, fue otra cosa que dijo. Y aquí lo que estamos buscando es la cosa que salga más rápido y que la gente pueda consumir más fácilmente. Otra cosa que dice Diplo es todo este cuento de que hay... Y usted puede decirme todo el tiempo que no, que es que la música sin talento y sin arte, pero la verdad es que todos estamos consumiendo la misma cosa. Dice, todos. Dice, hay excepciones, dice Diplo en esta conversación. Hay un reducto de gente que sí está buscando talento y que está buscando virtuosismo y que está buscando un montón de cosas, pero son el 5%. El otro 95% de la gente está buscando música rápida y música fácil. Y esa música fácil y esa música rápida hay que empezar a hacerla con inteligencia artificial, decía Diplo además. Si usted no empieza a dominar la inteligencia artificial en estos momentos, se va a quedar atrás. Otra cosa que dijo fue, está comprobado que todos los ataques que se producen en contra de la tecnología envejecen mal. Todos los ataques que se le hacen a la tecnología, en particular a la música, envejecen mal. El entrevistador le dice, sí, como por ejemplo cuando aparecieron los samples. Y dijo, cuando aparecieron los samples o cuando aparecieron herramientas como Splice. Splice es una plataforma donde usted entra a un banco de datos musicales y puede sacar una batería, un bajo, un teclado y va armando sus canciones. Y decía Diplo, Espresso de Sabrina Carpenter, son dos archivos de sonido sacados de Splice. Okay, mira. Son dos pedacitos Jack Antonoff buscó en Splice y dijo, quiero un tecladito así y quiero una batería así y listo. Entonces, ahí está la opinión de uno de los productores más importantes de nuestros tiempos sobre la inteligencia artificial. Dice, no se le puede ganar a la inteligencia artificial. Y otra de las cosas que dice es que la tecnología siempre gana. Estas son Mañanas de la X-1039. Bueno, estaba Waiting on the World to Change de John Mayer en Mañanas de la X. ¿Qué es lo primero que se enjabona cuando se baña? Es la pregunta del día de hoy. Es una pregunta inusual, pero tenemos a una pitonisa de la turdinaleza. Ella conoce el futuro. Estoy lista aquí para revelarles sus características de personalidad según lo adelante, que Catalina. Se enjabonen. Por favor, cuéntanos. Dice Eric Contreras que las manitos es lo primero que se enjabona. Y según mis predicciones es probable. Mira cómo mueven las manitos. Mira cómo mueve las manitos. Es probable que seas muy orientado a la acción y compresivo. Te gusta hacer, crear y ayudar o mantenerte ocupado y probablemente demuestres cariño a través de lo que haces por los demás en lugar de solo lo que dices. Ay, qué precioso ser. Cristian Meléndez Méndez nos estaba contando que lo primero que se... No queremos saber nada de Cristian Meléndez Méndez. Pero no, es lo mismo que se enjabona Uribe DJ. Están unidos por esa misma tobillo. Característica y es la axila izquierda. Energía sensible, a bajo perfil, pero consciente de sí mismos. Notan los pequeños detalles sobre ellos y su cuerpo y les importa la comodidad y la limpieza de una manera muy intencional. También hay una vibra ligeramente privada de yo hago las cosas a mi manera. ¡Ay, qué necedad! Por el amor de Dios, no hagan las cosas a su manera en los lives. Alejandro. Alejandro, tienes que recordar que alguna vez fuiste él. No sé, creo que es una de las razones por las cuales sufro tanto, porque me lo recuerdan todos los días. Si no me recordaran la persona que fui, no sería tan amargo, no habría. ¿Me has visto las arrugas desde que llegaron? No tienes. ¿Vives y COVID? Estás cada vez más joven, Alejandro. Gracias, Catalina. Desde que llegaron Vives y Covis, ¿me han visto las arrugas? ¿Me han visto cómo me he envejecido? Claro que no. Sales hasta bien en ese programa de televisión. Me chupas ese colágeno. Porque la maquilladora que tengo es una tesa. Pero yo no te veo con maquillaje, yo te veo como eres. Aquí real. Aquí llegas natural. Eres real acá. Al natural. A la turinalesa, vamos a ponerlo. Voy a hacer, voy a poner a esos dos, a Santiago y a Cristian, a hacer un live y los voy a poner Vives y Covis. Estoy acá, disfrutando la turinalesa, pero y el otro. Amiguito, mira cómo mueven los ojitos. Mira cómo mueven los ojitos. ¿Y cómo se llama usted? Exactamente, muy bien. Son mañanas. ¿Quién más, Cata? Mira, a propósito de Felipe, dice que las nalgas. Entonces él, según mis energías y mis velas, puedo sentir que es una persona con energía confiada y juguetona, que probablemente se siente muy cómodo en su cuerpo y tal vez un poco descarado o travieso, digamos, que no se toma demasiado en serio, pero aún así él conoce su valor nalgatorio. Ahora, es importante y admiro mucho porque hay gente que pasa derecho y una de las recomendaciones de Aseo es dedíquele el tiempo que corresponde. Sí, no, ay, que ay, porque ay. Esté escondido no quiere decir que no exista. Tanta ciencia hoy acá en el muchísima programa, ciencia. Qué dicha. No, me tocó prepararme bastante para desde esto. Desde ayer te sí, vimos. Sí, estuve leyendo, investigando, la poniendo así habló. Vainas de las chakras y los chakras y todas esas vainas. Las chakras. ¿Qué es el cuento con quién es Ruby Rose? La actriz que era muy guapa, ¿no te acuerdas? No tengo ni idea quién es ella. No, hace un tiempo, ella salió en una serie y fue famosa y ahora salió con una loquera que pues no sabemos que sea verdad o no, todo se sabrá. Ella estuvo diciendo en algún momento que acusó a Katy Perry de agredirla en un club nocturno cuando tenía aproximadamente 20 años, que era acoso sexual y que pues ya era momento de decir y contar la verdad. Y ya salió también Katy Perry, por lo menos el portavoz, dijo: las acusaciones de Ruby Rose difunden las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes. La señora Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en redes sociales contra varias personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados. Eso es lo que pasó. Ella lo que dice en su momento es que eran muy jóvenes. Ella dijo que había sido una experiencia traumática, aseguró que durante años minimizó lo sucedido, presentándolo como una anécdota graciosa, pero pues que ya era el momento de contarlo y hablar. Ahí está entonces Ruby Rose, Katy Perry, Vives y Cobis y sus comentarios, mucho más. Aquí, ponemos la X, aquí está Olivia Dean. I could be the twist, the one to make you stop. The ice. Otra inducción importante al Hall de la Fama del Rock and Roll, hemos hablado mucho de eso esta mañana. Los iniciados en el Salón de la Fama del Rock and Roll fueron anunciados anoche y Sade de Nigeria ocupa otro lugar bien importante. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Vamos con noticias de los American Music Awards. Catalina, Taylor Swift lidera las nominaciones en 2026. 8 nominaciones, Olivia Dean y Somber le siguen de cerca. ¿Cuál es la lista de nominados? Mira, no me sorprende, para nada. Tener ahí a Taylor Swift. Ella está liderando, como dices tú, la carrera para estos premios. Tiene 8 nominaciones en una votación revelada justo hoy en la mañana. Y 4 artistas además empatados en el segundo puesto en el recuento de nominaciones, que tienen 7 en total: Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Somber y Morgan Wallen. Lady Gaga y Alex Warren van muy cerca de este grupo. Tienen 6 nominaciones cada uno de ellos. También está por ahí Fuerza Régida, Leon Thomas y Sara Larson con 4 nominaciones. Y también Cardi B, Justin Bieber, Playboi Carti, Bruno Mars, Tate McRae y Tyla con 3 nominaciones cada uno. La entrega de premios va a ser el 25 de mayo en Las Vegas. Se va a emitir por televisión, va a tener a Queen Latifah como presentadora. Y pues ahí vamos a tener, yo creo que sorpresas bien importantes, porque Taylor Swift está muy nominada, pero está tranquila. Sí. Está quietica. Espérate, que esa tranquilidad es como el ojo del huracán, porque después llega una tormenta. Hay unos que están nominados por primera vez. Ah, ok. Teyana Taylor. Sí. Ray, Alex Warren, Kat Sai, Leon Thomas, Tate McRae, Pink Panthers y Huntrix de K-Pop Demon Hunters. Bien. ¿A ti qué tanto te gusta, Muy Diana? Muy bien, alegra mucho eso. Sí. K-Pop. Tener presentaciones de artistas también siempre es chévere. Sí. Ojalá salga ahí Bieber otra vez. Bueno, no, Taylor Swift. Vintage tea, brand new phone, high heels on.